Intuía una mariposa china que un escritor checo narraba la pesadilla de volverse escarabajo. En la misma habitación de luz oscura, pensaba un sabio alado que un escarabajo soñaba la ilusión de volverse hombre. Entre Borges y Kafka existió un vínculo. El vínculo es este poema. Lo sabían los tres. Ella era la compañera de Kafka. Kafka la había soñado. Lo sabían los tres. Él era el amigo de Kafka. Kafka lo había soñado. Lo sabían los tres. La mujer le dijo al amigo: quiero que esta noche me quieras. Lo sabían los tres. El hombre le contestó: si pecamos, Kafka dejará de soñarnos. Uno lo supo. No había nadie más en la tierra. Kafka dijo: ahora que se fueron los dos, he quedado solo. Dejaré de soñarme. Jorge Luis Borges o Franz Kafka. She's been a long time. María Kodama, la mujer, la que fue la mujer de Borges hasta su muerte, fue quien hizo popular esta historia, que cuenta que Borges, que era un fanático corregidor y pasaba todas sus horas revisando aún los mejores textos que había escrito, este poema en particular nunca lo modificó, nunca lo tocó. Ante la pregunta de María de por qué Borges nunca corregía este texto, la respuesta de Borges, según Kodama, fue: ah, no puedo corregirlo porque ese poema no es mío. Ese poema me lo dictó Kafka en un sueño, no es mío. Es de Kafka, entonces yo no lo puedo tocar. Es este el único poema en toda la obra de Borges que jamás fue corregido. En alemán es Ein Traum y quiere decir un sueño. El poema cuenta una historia que parece personal de Kafka y se convierte así en una de las piezas de misterio más grandes de la literatura moderna. Nos plantea nuevamente el dilema este de Chuang-tzu. Chuang-tzu fue un sabio chino que cuenta una famosa historia que más o menos dice que una mariposa volaba alegremente y estaba muy contenta de ser una mariposa, sin tener conciencia que era Chuang-tzu. De repente la mariposa se despierta y vuelve a ser Chuang-tzu. Y la pregunta que se hace el sabio chino era: ¿en realidad era Chuang-tzu que soñaba ser una mariposa o era una mariposa que soñaba ser Chuang-tzu? Borges plantea este dilema nuevamente, como un pedazo de vida, y lo convierte en un poema. Podría haber escrito cualquier otra cosa, podría haber remitido a términos y escenarios kafkianos. Sin embargo, cuenta una historia de amor y de desencuentro que parece narrada por el verdadero protagonista. ¿Y por qué no le vamos a creer si se trata de Borges? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para pretender que lo que ha ocurrido ahí realmente no ha sido que Kafka, en un sueño, le ha dictado un poema a Borges? desafilador, día 1.